La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en un programa anterior que estábamos, en el que estábamos hablando sobre la inteligencia del hombre primitivo, quedaron algunos temas por mencionar. Por ejemplo, las herramientas que ellos usaron, en eso fueron altamente inteligentes en la creación de nuevas herramientas, en las primeras formas económicas y cómo manejaron los intercambios entre diversos grupos humanos, y también cómo fueron apareciendo la literatura, el arte, la danza, la pintura. Esa sensibilidad del hombre primitivo fue el que creó esas primeras formas de arte. Sí, a ver, ya que venimos diciendo que el hombre primitivo era más inteligente que nosotros, ¿eso qué lo, quién prueba eso? Eso lo prueban los realities, donde mandan un montón de gente a una isla para que sobreviva solo y no es capaz. Y la programadora les tiene que llevar comida al escondido y remedios y cosas por el estilo, porque llegamos con demasiados datos últimos, pero con una pobreza de datos primeros impresionante. Entonces esos programas, por los comunes, lo sobrevive el que menos sabe, el que vive en la calle. Es otro tipo de personajes. El que menos sabe, pero académicamente, no, pues. O no, lo más hábil. El de la calle, claro, el que está en la calle todo el tiempo. No, y a lo mejor el que está en la calle todo el tiempo puede ser una persona muy capacitada, pero tiene algo que una persona muy erudita no tiene, y es que está viendo lo que está pasando. Y además del conocimiento positivo que tiene, ese conocimiento comprobado, también se da cuenta de que va adquiriendo un conocimiento empírico muy poderoso, algo que da un resultado aunque no le sabe todavía bien las causas. Entonces estos hombres primitivos, que ya vemos que van a ir en pequeños grupos, que es una cosa muy importante, van a desarrollar dentro de ese grupo dos conceptos grandes. Uno, que es el concepto de territorio. O sea, ¿qué conocemos nosotros de dónde estamos para a partir de ahí desarrollar una economía que no nos deje morir? Una de las grandes tesis del último premio Nobel de Economía, de Angus Deaton, es el asunto de la nutrición. Hay economía si hay una buena nutrición. Si no hay una buena nutrición, el hombre vive menos, crece menos, desarrolla más enfermedades y obviamente pierde toda la capacidad de desarrollar inteligencia para sobrevivir en un lugar. Mire, por ejemplo, que en países como los nuestros hay corrupción en todo lo que atañe la comida para los niños, el tratamiento para los niños. Ese es un crimen tremendo, tremendo, porque también es dañar la posibilidad de que el otro desarrolle algo que valga la pena. Y no en términos de rentabilidad, es en términos de vida, porque no le están dando la posibilidad. Entonces la economía primitiva es: no vamos a morir. Entonces estamos produciendo y de repente con eso que producimos también nos estamos muriendo. Pues se da una mortalidad infantil que es más o menos la que se tiene en cuenta, entre un año y cinco, muy alta. Entonces aparece al lado de la economía unas medicinas primitivas que nacen del uso del territorio. O sea, en el territorio, ¿qué hay que nos pueda curar? Obviamente lo que van a hacer los chamanes, los brujos, los primeros médicos. Son personas muy observadoras, tremendamente observadoras. Se mantienen mirando primero los animales como se curan. Me acuerdo un libro maravilloso de Peter Droja que se llama Sobrevivir. Droja era un gran zoólogo y descubre cómo se curan los animales. Entonces, cómo ese animal sobrevive, que conoce, eso lo mira el hombre primitivo. Ese perrito al que le partieron una pata, de repente se pone mal, pero también sobrevive. ¿Y qué hizo para que esa pata le curara? Entonces todo eso va ligado a la economía primitiva, donde si estamos bien, producimos bien. Y no se trata, y aquí viene una cosa que el hombre primitivo va a desarrollar muy bien, de llegar a enfermarse. Lo que se trata es de no enfermarse. O sea, hacen toda una medicina preventiva. Toda una medicina preventiva. Nosotros esperamos que nos dé algo. En tanto que esta gente que sabe que se pueden morir muy fácil, tratan de mantener el cuerpo en muy buen estado, las energías en muy buen estado, y le enseñan al cuerpo a través de la disciplina a que se vaya fortaleciendo. Y esa disciplina es: me levanto a tal hora, como tanto. O sea, no crean pues ningún programa de gimnasio ni cosas por el estilo, sino hay dos cuerpos o dos corpus que hay que desarrollar: el cuerpo orgánico, que necesita caminar, trepar, bajar, estar moviendo las manos, estar moviendo los pies, o sea, toda esa situación motora bonita que tiene el cuerpo. Y otro que es la mente. De hecho, por ahí hay una frase que dice: cuerpo sano en mente sana. El cuerpo sano es aquel que hace una serie de ejercicios, camina, se levanta cuando se tiene que levantar, no abusa, si le da sueño duerme, en fin, eso va produciendo un cuerpo sano. Y una mente sana es la que tiene los debidos conocimientos para no perderse. O sea, alguien que tenga un cuerpo muy bueno, pero no... El tener un cuerpo muy bueno no implica tener una mente muy buena. O sea, entonces las dos cosas van ligadas. Y en ese territorio entonces van a desarrollar economía, van a desarrollar una medicina y van a desarrollar el concepto de hogar. O sea, ¿cómo vamos a manejar el fuego entre todos? Memo, la teoría de Yuval Harari en cuanto al tema de los cazadores-recolectores, ajá, antes de la agricultura, es precisamente que se alimentaban mejor, que no estaban estáticos, sí, claro, y por lo tanto ese movimiento que usted acaba de mencionar, ese movimiento los hacía, digamos, más vigorosos, se enfermaban menos. Sí, claro, y fuera de eso, estos cazadores-recolectores, los cazadores eran grandes lectores de huellas. Por aquí pasó tal animal, pasó otro, van varios, va uno perdido, va uno enfermo. ¿Cierto? Un conocimiento impresionante. Y otro, el reconocimiento, como están recolectando, cuáles son las cosechas de las plantas. ¿Y qué recolectan? Porque ellos recolectan plantas con aceite para obtener aceite. O flores, en especial las flores. ¿Cierto? Uno de los aceites más llamativos, a mí me llama mucho la atención, es el de la flor del azahar. Eso sacan un pequeño aceite y una gotica de aceite aromatiza la totalidad de una jarra de café, por ejemplo. O sea, eso es mirar mucho una flor y estar, bueno, ¿esto qué da? ¿Qué da? Porque además da un buen olor. Una de las cosas que llama la atención en las madrasas, que son los centros donde se discuten los principios del Corán, entonces este mundo del desierto, es que están sembradas con naranjo agrio. Las arenas se siembran con naranjo agrio. Primero porque ahí florece, el naranjo agrio es capaz de resistir ahí. Y segundo, por el olor que produce el azahar para estudiar. Entonces nos sentamos a la sombra del árbol. El árbol es benefactor. Y estudiamos. De hecho, en la Biblia y en el Talmud hay un árbol maravilloso, y eso lo descubren solo los hombres primitivos, que se llama el higuero, la higuera. Y el sueño es tener una higuera que me dé sombra, porque me crea un microclima y me da un fruto muy noble, que es el higo. Entonces el árbol no se daña. Entonces empieza el hogar a través del fuego. Entonces, de hecho, de ahí viene la palabra economía, oikos, de hogar, de gente que manejó el fuego. Y ese fuego lo tienen que mantener vivo. Por ahí hay una novela, una película de cómo mantener ese fuego vivo hasta que logran producir el fuego. Porque ellos se encuentran, cae un rayo en un árbol, el árbol se prende, ellos cogen todas esas ramas prendidas y tratan de ir quemando con lo que va quedando. Esto más o menos como eran las lavanderas viejas que prendían un cigarrillo con otro, o sea que no hay tan sino fósforo. Estos andaban pues con los palitos prendidos hasta que descubren el fuego. Y al descubrir el fuego, lo miran. Gastón Bachelard tiene un libro pequeñito que se llama El psicoanálisis de una llama. Mirar el fuego, ¿qué hace el fuego? ¿Y qué sucede alrededor del fuego? Ahí es donde se dan cuenta que si se colocan piedras en el fuego, las piedras sudan y eso que suda son metales. Que si colocan harina húmeda cerca al fuego, el fuego cose esa harina y les da un alimento que dura mucho más tiempo. Que dormir con las piernas contra el fuego les produce muy buen sueño y una buena noche. Todavía lo hacen en las selvas. Muchos grupos arman la hoguera y duermen contra eso. Y fuera de eso, el fuego los protege de otros animales. Entonces ese hombre primitivo va a empezar a manejar el fuego y con el fuego, con las piedras quemando otras maderas, va a desarrollar herramientas, armas y accesorios. Es un juego interesante. La herramienta porque le permite facilitar las tareas de recolección. Anteriormente se encontraba un cadáver con un garrote muy grande y como nosotros nos hemos vuelto tan salvajes, creíamos que ese cadáver con 5.000 años usaba el garrote para pegarle a otro. Hoy en día se ha descubierto que se usaba el garrote para pegarle al árbol, para que soltara los frutos, pero había que saberle pegar al árbol, no le podía dañar el árbol. Y por eso es la forma que tiene. O sea, no es para pegarle a ningún otro, ni cosas por el estilo. Hacían armas, hacían pues cosas que se volvieron armas y con las que se defendieron de otros grupos. Y ahí aparece la metalurgia. ¿Qué podemos hacer con el fuego? Pero al mismo tiempo aparece un juego de inteligencia tremendo y es el accesorio, aparece el orfebre. ¿Cómo es capaz de manejar los dedos como herramientas? Y luego hacer herramientas mucho más chiquitas y delgaditas que los dedos para seguir haciendo cosas más perfectas. al punto de que nosotros no sabemos, por ejemplo, qué hacían los chibchas para la orfebrería que hicieron, cómo volvieron el oro de tan plástico, tan como un moldeable, como una plastilina, para hacer eso. ¿Qué sabían ellos? ¿Qué descubrieron ellos? Porque nosotros, cuando leemos a El Mundo de los Hombres Primitivos, lo que sí he encontrado, porque cada vez que se encuentra una tumba y hay un hombre con más de 5.000 años, ahí hay un hombre primitivo guardado y está lleno de cosas. Entonces la pregunta que se hace cualquier arqueólogo es, ¿qué herramientas tenían para hacer esto? Y ya la herramienta implicaba un conocimiento muy fuerte de la naturaleza. Si yo me encuentro un cuerpo de al que con carbono 14 van a decir, hombre, tiene 7.000 años y tiene collares y tiene pulseras y tiene eso, como lo hicieron, y tiene aplicaciones de color, eso como lo hicieron, cómo se hizo eso. Nosotros tratamos de leerlo por lo que nosotros mismos sabemos, pero a lo mejor utilizaron otro tipo de cosas. Es lo que pasa cuando se conoce las ciudades mayas. Mayas no hay, los mayas desaparecieron supuestamente en el siglo IX, pero encuentra uno esas figuras, esa forma de hacer los edificios, de que las pirámides proyecten ciertas sombras a determinado momento, de que estén colocadas con cierta relación a las estrellas. Eso era inteligencia primitiva. Era inteligencia primitiva. Es que una de las cosas lindas que se encuentran con esas pirámides es, en una tierra tan caliente, cómo mantener siempre un espacio fresco para que la gente se reuniera al aire libre. Y en la sombra que va dando la pirámide, eso generaba un microclima. Un microclima muy alto, ¿cierto? Y ahí seguía la gente, simplemente le iban dando vuelta a la pirámide y listo. Entonces vamos a encontrarnos con que el hombre produce, el hombre primitivo se cura, el hombre primitivo maneja el fuego, y el hombre primitivo, que es recolector y cazador, de repente se da cuenta de que puede hacer rebaños. La misma naturaleza le ha dicho, los bisontes están juntos, los lobos están juntos, y este señor dice, ¿por qué no hago un rebaño de lechugas y las pongo juntas? ¿Y por qué no hago un rebaño de repollos? ¿Y por qué no hago un rebaño de naranjos, de cosas por el estilo? Y comienza la agricultura. La agricultura se puede llevar a cabo porque el hombre ya sabe manejar las manos. Porque la agricultura es un asunto de manos. Y es un asunto de conocer muy bien el proceso, semilla, raíz, tronco, ramas, flores, frutos, descansa el árbol, vuelve y empieza. Es una observación muy grande, ¿no? Y ellos se daban cuenta, este árbol nos comemos aquí esto, y al volver al otro verano, vuelve, apareció un árbol donde habíamos botado esto. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Entonces son hombres que se están haciendo permanentes preguntas o preguntas permanentemente. Eso, por ejemplo, se utiliza mucho en el judaísmo. En el judaísmo la respuesta es lo de menos. Lo que vale es la pregunta. Por eso muchas veces la gente lee el Talmud y se enloquece, porque la conclusión es una pregunta. Es una pregunta. Por ahí un chiste judío de que alguien dijo, ustedes los judíos hablan siempre preguntándose, ¿qué me responde acerca de eso? Y el otro le dijo, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo? ¿Cierto? Porque la pregunta es la que me lleva al objetivo. Es el problema de las respuestas, que cuando yo manejo solo respuestas, ya no avanzo, ya no sigo. La respuesta tiene el problema. Mire que nosotros vivimos en un mundo de respuestas. Esto es tanto, sí, pero ¿qué pasa? Sí. ¿Dónde está la pregunta? Entonces todos los hombres primitivos en buena medida se estaban haciendo preguntas permanentemente. Y por eso van a crear unas cosmogonías donde el sol y el agua son importantes. Hombre, el sol nos enseña de que cuando aparece vemos y se ve la lejanía y se ven los colores y el sol es benefactor. Pero sabiendo que es benefactor, lo siguen analizando y se dan cuenta de que el sol también daña. Ah, un momentico, hace cosas buenas, pero en ciertos momentos daña. ¿Y qué vamos a hacer para librarnos de ese sol? ¿Y qué tenemos que guardar para que el sol no dañe? Veamos qué es lo primero que daña el sol. Y al mismo tiempo veamos qué es lo primero que fortalece el sol. O sea, la pregunta es permanente, es completa. Por eso, cuando ya económicamente están seguros, porque son previsivos, ojo, son previsivos, ellos tanto se han preguntado que después es cuando Descartes, ya en el siglo 17, va a hablar de la duda metódica. Pues la duda metódica estaba en todos los hombres primitivos, en todos. Esto que es cierto, no es cierto del todo. Puede pasar esto, puede pasar aquello. Y en la previsión aseguraban un montón de cosas, ¿cierto? Aseguremos para poder avanzar. Y eso les daba pues mucha seguridad, porque lo que más guardaban era conocimiento. Era conocimiento. De esa manera yo me puedo ir a cualquier parte y ese conocimiento que tengo, vamos a ver cómo puede funcionar acá. Lo que se llamaría un conocimiento práctico. Sí, es la... Es los refranes, por ejemplo. Es lo que aparece como los proverbios. Eso es conocimiento almacenado. Téngalo en cuenta, téngalo en cuenta. Porque son hombres sin esperanza. Van, pero no sueñan. ¿Cierto? Y lo que pase, pues, nos enfrentamos a eso. Respondemos, nos retiramos, avanzamos. Eso pues en todas las leyendas de los americanos, de los asiáticos, de los hombres del desierto, de los nórdicos en Europa. Lo primero que aparece es la previsión. Previsión. Todos juegan alrededor de eso. Entonces, como ya están un poquito seguros, como ya saben el ritmo de las cosechas, como ya han conocido qué le puede pasar a la cosecha, qué hacer si la cosecha se daña, etc., ahí comienza a aparecer la cultura. La cultura. Es que mire, y eso ya lo dijimos en un programa, si un país no se industrializa primero, la cultura que tiene es demasiado pobre. Es demasiado pobre. Aquí tratan de meterle a la gente como cultura el folclore, ¿no? El folclore es un desahogo, es una especie de carnaval que hace la gente para desahogarse. La cultura es producto de una economía bien desarrollada. Por eso la cultura de los Estados Unidos es tan poderosa, porque ha tenido momentos en que la economía tiene un altísimo desarrollo. Lo mismo le va a pasar a Europa. Va a desarrollar una excelente cultura porque la economía está bien. ¿Para usted qué es cultura, Memo? A ver, cultura es todo lo que un hombre sabe para entender el mundo. Eso es cultura. O sea, en las condiciones en que estamos nosotros, es muy difícil que aparezca un genio de la física. Tiene que ser un país muy organizado. Y es muy difícil de que aparezca un genio del piano, tiene que estar en un país muy organizado. Entonces la cultura, la química, la física, la literatura, la filosofía, la religión, la botánica, la biología, todo eso, es que son códigos que nosotros nos creamos para manejar la tierra. Y la máxima expresión de la cultura, o donde se encierra pues ya la gran respuesta a algo, es la gran novela. Pues lo tenía muy claro Hannah Arendt. Escribe El juicio de Eichmann, lanza unas teorías, otros analizan las teorías, la historia ayuda ahí, pero ¿qué pasó ahí en eso de Eichmann? Que no lo cuente un buen novelista, ese da cuenta de Eichmann, porque una novela contiene en sí todo el conocimiento del mundo. Es que ese es el reto cuando se escribe una novela. ¿Usted cuánto conocimiento está poniendo ahí? ¿Cierto? Cuando uno ve las novelas de nosotros, no aparece la ciencia por ningún lado, no aparecen otras profesiones, la gente te mata. Así es, muy difícil. Hay alguna teoría, ¿cierto? El juego de Avalorios de Hermann Hesse, para que usted aprenda música a través de una novela, y ese es el Doctor Fausto de Thomas Mann. Y le vamos a contar todo lo que pasa en este ambiente sucio y la relación con la música. ¿Cierto? Entonces una persona es culta cuando desarrolla las dos cosas. O sea, que este señor sabe mucho. Y no es capaz de arar la tierra, no sabe tanto. No sabe tanto. Esa es la trampa en la que estamos cayendo ahora, que creemos que el conocimiento son datos adquiridos. No, el conocimiento son datos comprobados. Comprobados. Pero simplemente uno llega cada tanto, a mí me dice, hombre, ¿usted por qué está leyendo biología? Yo quiero ver qué es eso. Y voy y miro, es por una planta, y veo esto, y veo aquello, y ojalá tuviera un microscopio para ver todo eso. ¿Cierto? Todo eso nos lo hemos creado dentro del planeta Tierra. Por eso la cultura, y sobre todo en el hombre primitivo, él primero, como ya sabe manejar tan bien las manos para hacer herramientas, para arar la tierra, para hacer las recolecciones, para controlar el ganado, para un montón de cosas, pinta. Porque quiere, algún teórico dice, quiere atrapar el espíritu del animal. Supongamos que hace animales totémicos y que al dibujar el animal, el espíritu de ese animal pasa a quien lo dibuja. O talla un oso, talla un águila calva, talla un castor, lo que sea. Y de alguna forma tiene el espíritu. No, realmente no le llega el espíritu. Sino que conoce muy bien al animal. Ah, lo domina. Ese es el problema cuando la gente no es capaz de interpretar la realidad que está viendo. Y eso se hace con dibujos. Entonces uno ve un pintor y un árbol excepcional. El tipo domina ese árbol. Lo ha mirado, lo ha olido, está bajo la sombra. Aunque es uno de los problemas que tenemos hoy en día con la mayoría de la gente que toma fotos. No sabía que él está tomando eso. ¿Opa, qué? Esa foto, ¿qué me está diciendo? ¿Qué historia me está contando? Pero para que me cuente una historia, esa historia no aparece al azar. Esa historia es de alguien que sabe qué pasa ahí. ¿Cierto? Que sabe qué pasa ahí. Entonces el hombre primitivo empieza a desarrollar, en términos culturales, varias cosas. Primero, la danza, que seguramente pues es como lo... Porque la danza es imitar la naturaleza. Por eso la mayor expresión de la danza es el ballet. Llámese ballet clásico, ballet moderno, danza moderna, lo que sea. A ver, ¿cómo hacemos para convertirnos en cisnes? Las bailarinas se vuelven cisnes. ¿Cómo hacemos para contar con el movimiento la llegada de la noche? O sea, cuando uno ve, por ejemplo, todas estas danzas que ya llegan pues supremamente perfeccionadas a hombres como Tchaikovsky, ver la danza de las hadas del azúcar, increíble, es increíble lo que el hombre es capaz de hacer con el movimiento corporal. Y ahí asiste uno a un montón, o cascanueces, me acuerdo yo, cómo vuelan los cisnes, cómo vuelven y bajan. Entonces empieza a contar, a copiar. Y danza, danza, porque además la danza es el sumum del movimiento. Es el sumum del movimiento. Y en ese movimiento, el hombre se entiende con la naturaleza porque se vuelve parte de la naturaleza. Eso es el que definió el tango de salón como la mejor, la manera más elegante de caminar, no me equivoco. Ahí hay alguien que sabe caminar. Y al punto de que los zapatos no le pegan al piso. Ahí está. Ahí está. Entonces aparece la danza, todos los pueblos del Mediterráneo danzan, la mayoría de los pueblos danzan. Y algo muy interesante, no va a ser una danza entre dos, es una danza entre varios. Y esos varios, muchos optan por tomarse de la mano para configurar un solo grupo. Somos nosotros, ¿cierto? Luego va a desarrollar la escultura, tiene materiales. Y trata de copiar la naturaleza. Y uno ve cuando el hombre primitivo supera el miedo a la naturaleza y es cuando logra esculpir figuras perfectas. Entonces, cuando se habla de los griegos, estos griegos ya prácticamente le habían perdido el miedo a la naturaleza. Hacían el cuerpo perfecto, los animales perfectos. Claro que antes de los griegos estaban los persas. Y cuando uno ve la tarea escultórica de los persas, eso es una cosa tremendamente avanzada, ¿cierto? Ahora todo eso era los hombres primitivos. Comenzaron copiando animalitos, copiando figuras, figuras humanas. Son las famosas Venus, que han encontrado un montón, Astartes, bueno, cualquier cantidad de cosas, para darle uso a la mano. Es que, a ver, ¿cuál es la inteligencia básica del hombre primitivo? La mano. La mano, que es una cosa que estamos perdiendo a una velocidad impresionante. Impresionante. Luego desarrollan la pintura, él va encontrando barritos rojos, amarillos, cafés, negros, ¿cierto? Y al último es capaz de desarrollar colores mucho más avanzados porque encuentra los huevos de tal pescado que se vuelven azules, el otro se vuelve. Y cada vez se encuentran más dibujos en cuevas, que es una cosa muy interesante. Para pintar ahí, el hombre manejaba el fuego. Hoy no sería completamente oscuro. Claro, pues que hay una novela de Orhan Pamuk que se llama Me Llamo Rojo, donde el personaje es un pintor ciego, es experto en caballos. Entonces, pues, de todo. Entonces ya manejaba el fuego y lo tenía que manejar muy bien porque ya conocía sistemas de ventilación, o si no, ese señor pintando ahí se hubiera ahogado, por ejemplo. Por ejemplo, va a desarrollar ese hombre primitivo la escritura, formas de escritura. Hay una que no han podido saber qué es eso, que son las runas. Las runas es una escritura de los nórdicos, y hay sagas completas escritas con esas runas. Es que a Borges le gustaban mucho las sagas, y nosotros casi no leemos sagas. La saga es cuando el hombre primitivo comienza a decir quién es, de dónde viene, cuáles son sus orígenes, ¿no? Es una cosa que incluso a las religiones modernas se les ha ido olvidando, que en el libro del Génesis, que diríamos que es el libro del hombre primitivo, aparece la cuenta, las generaciones, nosotros de dónde venimos, quiénes somos y qué hicieron. ¿Y qué hicieron? ¿No? Entonces, este hombre con la escritura hace sagas, cuenta quién es. Y hace un ejercicio muy bonito de, a través de la poesía, nombrar lo que no está nombrado. Pongámosle nombre a las cosas, pongámosle nombre a las situaciones, pongámosle, ¿cierto? Nosotros después nos vamos a... Y el siglo de oro creo que le hizo mucho daño a la poesía en español. Me van a matar, pero eso es cierto. Porque se dedicaron a crear poemas para burlarse de los otros. Entonces se les perdió todo. Les perdió todo. Y buscaron que todo rimara, que sí, pero que están nombrando, qué cosa nueva. Y ahí es donde Borges después se quejaba de la lengua española al decir la lengua española es una de las lenguas más pobres que tenemos, no tiene sino sinónimos, conceptos por ningún lado. Y la tarea del poeta era esa, crear conceptos, ponerle nombre a lo que no tenía nombre, coger lo inefable y empezarlo a nombrar. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál sería la lengua más completa? Porque tenga mucho concepto. Hay lenguas muy completas, el griego, y por eso se sigue estudiando, es muy completa. En ese momento, la lengua más completa es el inglés, porque es la que más nombres tiene y se alimenta de lo último. Es ese un aparato celular y le ponen un montón de nombres a esto, a esto, a esto, a esto, a esto y a esto. Empezando porque son muy hábiles en el sentido de que las cosas se nombran en la medida en que mejor se las entiende. Entonces, cuando una cosa se nombra, contiene otras cosas adentro, y esas cosas que tiene adentro hay que ponerles un nombre. Eso es muy bonito. O sea, una cosa está compuesta de átomos, pero el átomo tiene protones, tiene neutrones, tiene neutrinos, y empiezan y desarrollan todo lo que hay ahí, ¿cierto? Por eso una lengua tiene que producir conocimiento. Si una lengua no produce conocimiento, se queda en lo básico. Entonces, hoy en día es indiscutible, la lengua más completa, la que más conocimiento almacenado tiene, es el inglés. Luego la seguiría el alemán, luego la seguiría, ¿cierto? Pero hay que guardar conocimiento ahí. Ahora hay lenguas, y en eso el hombre de los griegos fueron muy brillantes, y las lenguas americanas, muy brillantes. Lo que pasa es que las despreciamos completamente, porque son lenguas aglutinantes, o sea, un concepto pegado de otro produce un tercero. Es el alemán, la gente ve unas frases enormes, no son cinco palabras pegadas. Y esas cinco palabras pegadas que se pronuncian una por una me dan un concepto nuevo. ¿No? Esa era una de las... Hay una lengua muy particular que es la de los judíos de Europa Oriental que se llama el yiddish, que no tiene gramática, no tiene nada, pero es prácticamente imposible en buena parte de sus dichos de ser traducida por lo aglutinante que era. Pegaban palabras, ¿cierto? Pero, y las americanas. Yo tengo, por ejemplo, ahora hay una que es el aymara, lo que habla Evo Morales, Bolivia, pero es que aquí a nadie le ocurre, como todo lo despreciamos. ¿Cierto? Es que una de las... ¿A nadie se le ocurre qué? Meterse a ver cómo arman el Aymara. ¿Cierto? Eso, cómo la arman, cómo es que tienen 70 formas de decir mujer. Nosotros tenemos como 12. Niña, muchacha, mujer, anciana, soltera, casada, embarazada. Dama. Y ahí se nos van agotando. Y estos alegremente tienen 70 formas de nombrar una mujer. Eso es mirar mucho. ¿Cierto? Y lo mismo, me imagino que eso se lleva pues a la papa, a la piedra, al agua, a lo que sea. Entonces el hombre empieza a utilizar la palabra, empieza a, ese hombre primitivo, hasta que descubre la escritura, y con la escritura descubre una cosa muy interesante: capturar la memoria. Vamos a capturarla en orden. Que ese es uno de los problemas del hombre que no lee, o de la mujer que no lee, que su memoria es siempre en desorden, y no aprende a ordenar lo que pasa. Por eso lo último se va a decir: una persona que escriba piensa en orden. Ese es el principal asunto de escribir. Pero ¿qué es la escritura? Dibujitos. Hoy en día la estamos haciendo digital, estamos pegándole a las letras, no las estamos haciendo. Y hombres como Humberto Eco dicen: no hay que volver a enseñar caligrafía, esto no tiene sentido. Porque a partir del que sabía hacer un número y sabía hacer una letra, ese hombre hace un dibujo. El que hace un dibujo lo ordena, lo mide, le pone determinada circunstancia y termina haciendo algo que le sirve. Ahora vienen los retos. ¿Escribo sobre qué? Voy a escribir con una aguja, a limpiar la lente a tejer. Voy a escribir con un pincel, lo que hacen los chinos, y después le ponen el dibujo, y los japoneses. Manejar un pincel es una capacidad impresionante de qué tanta presión debo hacerle a algo para que me dé la figura que yo quiero. Presión. Entonces se empieza a desarrollar la cultura, porque con eso que saben, van a separar: esto es técnica, la famosa técnica, y esto es teoría, lo que todavía no hemos podido volver técnica. Entonces aparece ese hombre que es muy inteligente, con la mano, haciendo cosas para vivir y no dejarse morir. Sería como la pregunta que le haría un hombre primitivo a la ciencia moderna: ustedes están haciendo cosas para no dejarse vivir. Eso es increíble. Están dañando esto, están como así. Si la técnica es para vivir, para tratar de no enfermarse, para tener más tiempo. Para ser sensible. ¿Y sensible por qué? Porque quiero seguir entendiendo el mundo. Es que esa es la sensibilidad. La sensibilidad no es que me ponga, vea un cuadro y me ponga a llorar, o se me llena el corazón. No hizo nada. Eso es una emoción. Simplemente la sensibilidad es esa pregunta que vuelve y aparece. Entonces quiero saber más. Entonces una persona sensible no es la que llora por cualquier cosa, sino que es esa que se asombra con todo y que se hace una pregunta básica: ¿eso cómo lo hicieron? Y apenas averigua cómo lo hicieron, dice: ¿será que soy capaz de mejorarlo? No, porque ya me evité un problema. Yo no tuve que descubrir por mí mismo cómo lo hicieron, ya otro me lo explica. Mientras el hombre se demora en hacer un libro, como cualquiera que venda en una librería, casi 4.000 años, a mí me enseñan a hacer ese libro en 3 meses. Obviamente lo puede mejorar. Entonces la sensibilidad, la curiosidad, es el afán de no cometer errores para vivir tranquilo, para vivir satisfecho. También un asunto tremendo, que el hombre obviamente está en guerra, nos destruimos, dañamos, pero de ahí se logran salir unos que siguen conservando un elemento primitivo poderoso, el asombro, y sentirse bien dentro del mundo, porque es que no todos los hombres primitivos tienen la misma inteligencia. A mí me gusta mucho Aquiles porque Aquiles le mantiene bravo, y se mantiene bravo es porque no entiende. Una vez me regañaron que cómo se me ocurre. No, no, no, señor, no se diga mentiras. Ahí hay un bruto, Y lo es simplemente porque desprecia a los demás. Que nadie nada de bruto. O sea, uno de la mayor inteligencia que uno puede desarrollar es admitir lo que hace el otro y aprenderle al que no falla. Y esa es la inteligencia, le aprendo al que no falla. Este señor, me acuerdo un cuento de Isaac Babel, está en las historias de Odessa. Un muchachito que va donde un escritor dice, yo quiero ser creativo, no, no hay problema, yo. Y le entrega, ¿cierto? Y le dice, mire, esas figuras que en el cielo, ¿cómo llaman la forma de la nube? No sé, ese pajarito que apareció en la ventana, ¿cómo llama? No sé. Esa forma, esa ropa que lleva esa señora, ¿cómo se llama? No sé, empieza a aprender cada una de las palabras. A aprender cada cosa. Y cuando sepa todo eso, yo le ayudo. Ese muchachito después se sabe que era Isaac Babel. Se fue a aprenderle a otro. Pero es que alguien dice, no, es que yo quiero escribir algo. Pero ¿a quién le estás aprendiendo? ¿A quién? Un médico va a ser bueno cuando tiene, le aprendió a un montón de otros médicos. Y lo mismo un abogado, un comunicador, una persona normal, un técnico, lo que sea, ¿no? Y esa es parte de la inteligencia creativa. Y es parte de lo que hacía buena cantidad del hombre primitivo. Ahora, el hombre primitivo, ¿por qué era inteligente? Todo lo que tenemos empezó con un hombre primitivo. Absolutamente todo. Nosotros creemos que la modernidad la creamos nosotros. Olvídense. ¿Qué tal todos estos sistemas binarios que estamos utilizando para computadoras, celulares, tablets? ¿Qué tal que no hubieran inventado los números? ¿O no funciona? No funciona. ¿Qué tal que no hubieran existido un montón de gente metiendo al fuego metales, piedras, esto es esto, esto es esto? ¿Qué tal que no hubieran empezado haciendo un lenguaje mínimo para... ¿Estaríamos nosotros hablando aquí? Es que ahora esos hombres primitivos están a la vuelta de la esquina. Están a la vuelta de la esquina. Nosotros éramos primitivos prácticamente hace 400 generaciones. Solo 400. Si en el momento en el que yo estoy cuento 80, Estamos en los tiempos de César Augusto, en los tiempos de Jesús. Si cuento otros 80, están dándose las ciudades sumerias, no sé qué. Ya van 160. No, no, no. Somos primitivos en 200 generaciones. Somos primitivos en 200. Ya en 400 todavía está el unga, bunga, bunga, bunga. Pero en 200 se están dando las herramientas, se está dando todo eso. Y nosotros convencidos de que el otro es la base de lo que somos nosotros. Ahora, hemos perdido una de las características del hombre primitivo: oír, ver, probar y no descartar ninguna pregunta. O sea, básicamente el uso de los sentidos. Sí, sí, claro, claro. Era simplemente la capacidad que tenía esta persona de mirar para ver cómo se comporta la naturaleza, oír, porque de todas maneras es un sentido de lejanía y es un sentido que me pone a imaginar, y oír al otro, oiga al otro, y trate de imitar lo mejor, que eso lo ve uno, aparte de que las sagas hablan de guerras y gente que se mata, siempre hay un grupito que no lo hace. Y ese grupito que no lo hace es el que puede escribir la saga. Lo otro le mataron. Ese grupito que no comete el error es el que da cuenta de lo que pasó, es el que da cuenta de la solución y es el que da cuenta del desarrollo y crecimiento que va teniendo esa comunidad. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema La Inteligencia del Hombre Primitivo, segunda parte. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.